Bienvenida, bienvenido al día 17, Viviendo la Creatividad. En el mundo de hoy, siempre estamos tentados a realizar más y más cosas, más actividades, más experiencias en nuestro día. Pero ¿cuántas de esas cosas son divertidas? Queda por sentado que a menudo dejamos de programar un poco de diversión solo para nosotros. Sin embargo, cada día brinda una oportunidad para respirar y relajarnos. La expresión creativa, es decir, el recreo y el descanso, son realmente esenciales para llevar una vida vibrante. Es importante que apartemos tiempo para los momentos que ofrecen verdadera alegría en nuestras vidas. Hoy, Deepak nos habla sobre la importancia del recreo, de cómo abre nuestros corazones y mentes a posibilidades ilimitadas, a nuevos descubrimientos, soluciones creativas y a la riqueza de la abundancia y el amor. Así que relájate mientras Deepak comparte más sobre los beneficios de la diversión verdadera. Luego, disfrutaremos juntos de nuestra meditación. How many of us really have fun every day? Time when we do nothing but relax, enjoy a good book, or listen to great music. ¿Cuántos de nosotros realmente nos divertimos todos los días? ¿Hay un momento en el que solo nos relajamos, disfrutamos de un buen libro o escuchamos excelente música? Think back to when you were a child, perhaps exploring the environs of your block or neighborhood. Every bug, plant, rock, song you sang with your childhood friends, all of it was new, and each activity brought with it a flood of ideas and creativity. Experiences like these offer glimpses of the soul. They are rooted firmly in the present, impervious to time. Piensa en cuando eras un niño o niña, quizás explorando los alrededores de tu cuadra o vecindario. Cada insecto, planta, piedra o canción que cantaste con tus amigos de la infancia, todo eso era nuevo y cada actividad trajo consigo una lluvia de ideas y creatividad. Experiencias como esas ofrecen un vistazo al alma, están firmemente arraigadas en el presente, inmunes al tiempo. As adults, such experiences continue to be important. Enjoying activities that have no external goals or milestones to reach enables us to dig deep into our own reservoirs of creativity and connect more deeply with ourselves and others. Como adultos, tales experiencias continúan siendo importantes. Disfrutar de actividades sin metas externas u objetivos a alcanzar nos permite ahondar en nuestras propias reservas de creatividad y conectar más profundamente con nosotros mismos y con otros. It is through play and experimentation that some of our best ideas rise to the surface spontaneously. We make a bold discovery, have the aha moment instantly, visualizing the solution, or reconnect with our dharma, our true purpose in life. Es a través del juego y la experimentación que espontáneamente surgen algunas de nuestras mejores ideas. Hacemos un descubrimiento audaz. Tenemos el momento aha, donde al instante visualizamos la solución o nos reconectamos con nuestro dharma, nuestro verdadero propósito en la vida. Try to remain open to being your most creative. release your fears. Follow your intuition. Acknowledge the synchronicities that nudge us toward a new path. Entertain diverse perspectives and let go of rigid, fixed beliefs. Intenta permanecer abierta, abierto, a ser creativo, creativa al máximo. Libera tus miedos. Sigue tu intuición. Reconoce las sincronías que nos dan un empujón hacia un nuevo camino. Considera perspectivas diferentes y deshazte de creencias rígidas y fijas. Allow the past to die so that you can live in this moment, today. Just as your body is changing in every moment, give yourself permission to choose a different way. Permite que el pasado muera para que puedas vivir en este momento, hoy. Mientras tu cuerpo está cambiando en cada instante, permítete elegir otro camino. Each new perspective, experience, and insight fosters new brain patterns to support our desires and goals. And such wondrous transformations can only happen when we allow ourselves the time and freedom to create and recreate every day. Let's go now to the source of creativity, our spirit. Cada nueva perspectiva, experiencia y perspicacia fomenta nuevos patrones cerebrales para apoyar nuestros deseos y metas. Y tales transformaciones maravillosas solo pueden ocurrir cuando nos permitimos el tiempo y la libertad para crear y recrear todos los días. Ahora vayamos a la fuente de la creatividad, nuestro espíritu. As we prepare to enter into silence, let's consider our centering thought. Through rest and play, I open my creative channel. Through rest and play, I open my creative channel. Mientras nos preparamos para entrar en silencio, consideremos nuestro pensamiento central. A través del descanso y el juego, abro mi canal creativo. A través del descanso y el juego, abro mi canal creativo. Now let's prepare to meditate together. Sit comfortably and close your eyes. Ahora, preparémonos para meditar juntos. Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos. Take a few long, slow breaths and just relax. Respira lenta y largamente. Simplemente relájate. Begin to introduce the mantra, saying it silently to yourself. Om Anandam Namah. Om Anandam Namah. My actions are blissfully free from attachment to outcome. Comienza a introducir el mantra diciéndotelo en silencio. Om Anandam Namah. Om Anandam Namah. En mis actos predomina la dicha de la libertad de no apegarme a los resultados. If you have thoughts, hear noises or feel sensations, just mentally repeat the mantra. Om Anandam Namah. Si tienes pensamientos, escuchas ruidos o sientes sensaciones, simplemente repite mentalmente el mantra. Om Anandam Namah. Please continue meditating. I'll mind the time. And at the end you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa meditando. Yo cuidaré el tiempo y al final me escucharás sonar una suave campana. Om Anandam Namah. Om Anandam Namah. And now, just in the mind. Ahora solo en la mente. let go of the mantra and allow yourself some time to rest. Libera el mantra y toma un tiempo para descansar. Then, when you'd like, please open your eyes. Luego, cuando quieras, por favor, abre tus ojos. Throughout your day, allow the mind to relax into the centering thought. Through rest and play, I open my creative channel. Through rest and play, I open my creative channel. Through rest and play, I open my creative channel. A través de tu día, deja que tu mente se relaje en este pensamiento central. A través del descanso y el juego, abro mi canal creativo. A través del descanso y el juego, abro mi canal creativo. A través del descanso y el juego, abro mi canal creativo. Namaste.